Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 21 de abril, una jornada en la que el Ayuntamiento de Ubrique pone en marcha una nueva fase del plan de mejora de la movilidad urbana. A lo largo del día de hoy quedará abierta al tráfico la calle Fernando Gavilán hacia la Plaza de la Estrella. La incorporación será con giro obligatorio a la derecha en sentido al Bar Stop. También se permitirá la circulación por la calle Federico García Lorca hasta la calle Ramón y Cajal, completando así el anillo de conexión entre estas vías. Además, se recuerda que desde este momento el acceso desde estas calles a la Plaza de la Estrella será exclusivamente peatonal. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha explicado hoy en Radio Ubrique estas modificaciones, que se completarán con una última fase en la que se abrirá el tráfico del Paseo del Prado hacia la Plaza de la Estrella y también cambiará de sentido la calle San Sebastián. Esa zona podemos llamar zona residencial, tengamos en cuenta que se queda un circuito cerrado, en la cual ya sí podremos girar en toda su totalidad, podremos pasar por García Lorca hasta su fin, calle Azorín, calle Ramón y Cajal, un poco lo que es todo el circuito para que los vecinos ya puedan hacer el circuito que se ha programado y prácticamente lo que es la zona de aparcamiento o bolsa de aparcamiento también en la zona cercana a la Avenida España. ¿Con ello qué conseguimos? Pues conseguimos prácticamente pues que el vecino sea el que circule por aquella zona o aquel que vaya buscando aparcamiento por la zona centro del pueblo de Ubrique. Con ello, en lo que conseguimos ahora mismo haciendo pues este circuito o este circuito cerrado, para entendernos, con una salida, como estamos hablando, dirección o bien en la zona del Prado o bien lo que es la dirección Plaza de la Estrella, conseguiremos pues darle afluencia al tráfico y también conseguiremos pues disminuir la cantidad de vehículos rodados a la hora de cruzar, como hacían antiguamente, pues por García Lorca y Ramón y Cajal para salir lo que es a Plaza de la Estrella. ¿Con ello qué conseguimos? Insisto, pues desbloquear un poco lo que es el tráfico en aquella zona, desbloquear también la cantidad de turismo, motos que pasan por los alrededores de una calle tan importante como es la Avenida España, esa zona peatonal, y sobre todo darle valor lo que es al peatón. Pues prácticamente hoy está previsto lo que es abrir lo que es el tráfico en García Lorca, Ramón y Cajal, Azorín, para ya hacer lo que es el circuito cerrado. Hoy tendríamos lo que es ya otro de los puntos que teníamos cortado establecidos al tráfico con normalidad, y es un poco el fin que vamos a ir llevando poco a poco, ir restableciendo lo que es el tráfico, irlo organizando. Y hablábamos de desorden, hablábamos de caos. Está claro que si lo implantamos todo del tirón, pues claro que sí va a haber un caos. Cuando damos tanta información, tantas calles y tantos cambios de sentido, pues podemos tener un problema en el tráfico rodado de Ubrique, del municipio. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Pues poco a poco lo vamos implantando y poco a poco pues se va a establecer lo que es el tráfico como se ha estudiado y esperemos que tenga los resultados previstos. Tendremos también ya el acceso de la zona Fernando Gavilán, para entendernos, toda la zona del pabellón, dirección a Plaza de la Estrella, que es otra vía, que la verdad que parece que no, pero también tenía un tráfico abundante. Y lo que tenemos que tener claro que lo que cuando rodamos por Fernando Gavilán y llegamos a la Plaza de la Estrella, te obliga a girar a mano derecha como antiguamente se establecía, con el fin pues de que no será posible girar a mano izquierda a dirección lo que es el Hipersol o lo que es Avenida Jesús de Ubrique o Sebastián Macías del Pato, no se podrá coger Avenida Diputación, sino habrá que girar a mano derecha buscando un poco lo que es el descongestionar la zona de salida por lo que es el Hipersol en este caso, ya que tengamos en cuenta que todo aquel que esté en el pabellón y quiera salir de Ubrique, pues que coja dirección a calle Arana y tiene el acceso directo. Es un poco buscar las alternativas del que vaya a zona de expansión, pues coja por la zona Fernando Gavilán, y el que quiera salir del pueblo de Ubrique, pues coja dirección Plaza de las Palmeras y avenida o calle Arana en este caso. Se intenta buscar las opciones o buscamos las alternativas adecuadas a cada vecino, intentando de buscar un camino fácil a la hora de salir, dependiendo en el punto que esté. Y lo que tenemos que tener claro, pues que todo aquel que quiera salir, en este caso, de la zona del pabellón, pues tendrá las dos opciones, o bien Fernando Gavilán, o bien dirección Plaza de las Palmeras, calle Arana, para buscar el destino que cada uno tenga en mente. Este cambio pues tiene que ir de la mano con lo que es calle San Sebastián. Tenemos que tener claro que en este caso, calle San Sebastián, y si quiere nos centramos un poco en calle San Sebastián, tenemos lo que es la bajada o salida de calle Palma y calle Magdalena. Llegaríamos el doble sentido hasta ese punto, en vez de hasta la zona del Capitol, O sea, sería exactamente igual que actualmente, pero avanzaríamos hasta la zona de la arteria de calle Palma y calle Magdalena. Con esto que conseguimos, pues todo aquel que vaya del casco histórico hacia la zona de expansión, hacia la calle San Sebastián, como estamos hablando, por avenida Palma y avenida Magdalena, pues tendrán dos opciones. Bien coger lo que es para la zona de los callejones, o bien coger, tal y como antiguamente se cogía o se hacía, dirección para lo que es la zona del hecho. ¿Con esto qué hacemos? Pues buscamos la opción de que todo aquel que esté en la zona del casco histórico no tenga que pasar por lo que es la zona de la Plaza de la Estrella para buscar lo que es la zona de expansión o lo que es la salida de Ubrique Corte. También con ello vamos a tener claro que ahí sí tendríamos un gestor, justamente en la intersección de la familia Vega, podemos decir, para saber dónde estamos hablando, donde ahí sí se cambia el sentido del tráfico y es uno de los puntos importantes. Todo aquel que venga de zona de expansión, todo aquel que venga un poco de lo que es la entrada de corte para Ubrique, ya sí podrá continuar recto por lo que es la calle San Sebastián hasta su fin, hasta llegar a Plaza Colón, donde ahí tendrá la opción o bien de girar a la zona de expansión o bien coger la zona de lo Avenida Solís Pascual o callejones, para entendernos, para poder enfocar o bien la salida del municipio o bien la zona alta del pueblo de Ubrique. ¿Con ello qué hacemos? Pues tras trabajar con los técnicos y ver la viabilidad de este cambio, pues sobre todo descongestionar un punto como es la Plaza de la Estrella. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, también ha hecho referencia a la avería de agua que ha mantenido este fin de semana sin suministro a distintas zonas de la localidad. La avería se localiza en la calle Serafín Bórquez, donde se comenzó a actuar en la tarde-noche del pasado sábado desde Aguas de Ubrique. Sí, me informé el fin de semana, estuve en contacto pues con Aguas de Ubrique. También esta mañana, a primera hora, he pasado por allí para ver cómo iba lo que era la mejora o el arreglo de esta avería de gran calibre, y la verdad que ya han dado con el problema que era, con la rotura que había por varias zonas de lo que era el abastecimiento. Y también pues ya se le dio ayer a todos los ubriqueños lo que es algo tan importante como tener agua o ese abastecimiento tan importante en el día a día. Y también pues localizan lo que es la avería, también tienen claro dónde es el punto exacto donde se ha producido, y también aprovechamos para hacer una mejora pues en esa zona, ya que se abre para ese arreglo, y ya pues se aprovecha para una mejora que la verdad que aquella zona era importante. Y también tengo que destacar que los vecinos colindantes de esa zona, en este caso lo que es los aparcamientos subterráneos, estaban teniendo problemas también con las filtraciones de agua, y también ese era el motivo principal, y me comunicaban esta mañana pues que también se había zanjado ese problema. Cambiamos de tema. La delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique pondrá en escena el próximo domingo la obra de teatro Un costurero raso pajizo. La obra está protagonizada por las integrantes del grupo de teatro de mayores de Ubrique con la dirección de Pepe Carrasco. Será en el IES Maestro Francisco Fatou. La delegada del Mayor, Patricia Caro, ha explicado que la función tendrá un fin benéfico. Del Mayor, pues también tuvimos un curso de sevillana, como dije hace poco que estuve por aquí, pues quiero también meter ahora uno de rumba, como mover el mantón, y ahí andamos trabajando para que nuestros mayores pues siempre sigan activos. Uno de los talleres que yo llevaba mucho tiempo con muchas ganas de traer era este, uno de teatro, así que empezamos como por junio más o menos, paramos un poco por el verano y retomamos a la vuelta de septiembre. Y bueno, aquí gracias a Pepe que ha sido el guionista, el director, y que Pico Pala cada lunes y tal han estado ensayando, y ya tenemos representación, ya tenemos la obra. Y yo lo único que quiero es solo agradecer no solamente a Pepe por el trabajo y el esfuerzo que ha dedicado a esta obra, sino también a todas ellas, porque van a debutar el domingo, y yo quiero que el pueblo de Ubrique las apoye, que estén con ella. Y nada, solo quiero hacer una invitación al pueblo de Ubrique, que el domingo a las 6 de la tarde en el IE Maestro Francisco Fatou pues va a haber una obra. La obra tiene una entrada de 5 euros, pero es un precio simbólico, porque lo que se recaude va a ser a beneficio de un chico de Ubrique que está pasando pues por unos problemas médicos, una enfermedad, y necesita pues el apoyo de todo el mundo, y nosotros nos vamos a sumar a ese apoyo y vamos a contribuir con esos 5 euros que vale, uh-huh, la entrada, pues con eso vamos a intentar ayudar un poco a este chico. Lo han estado ahí preparando cada lunes, sí, ensayando, y de 7 a 9 de la tarde que quedaban todos los lunes, y ya te digo que es un esfuerzo que hacen, uh-huh, que se tienen que quitar de otras actividades o de estar con la familia para estar en este taller, y bueno, que vamos a poder ver los frutos el próximo domingo. Los ensayos que llevamos, ¿no?, pues están saliendo bien. Uh-huh. Nadie quita de que el día del estreno pues nos quedemos en blanco, que eso le pasa al más profesional, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que comprender es que no somos profesionales, y lo que ponemos muchísimo interés, mucho cariño, mucha dedicación, y quitándonos horas de nuestra familia mayormente, porque son horas ya a última hora de la tarde, y ya está, vamos a intentar de que salga bien. Y hemos tenido siempre pues el apoyo del pueblo de Ubrique, nos ha querido mucho. Mucho, mucho. No hemos tenido problemas nunca, ni de vender entrada, ni nada. Siempre ha estado lleno aquello, siempre le ha gustado a todo el mundo. Por lo menos eso es lo que nos han demostrado, ¿no? Y como a mí me gustaba, pues seguía escribiendo obras de teatro. Y está, lo hemos pasado muy bien. Lo hemos pasado muy bien, muy bien. Después ya me comentaron que querían hacer copla, que por qué no se hacía copla eso, y que sí me atrevía. Yo soy persona que siempre me ha atrevido, ¿no? Yo empiezo, que sirvo, continúo, que no sirvo, pues me retiro, sin problema ninguno. Y hemos hecho obras de espectáculos de copla que también han estado muy bien. Ajá. Se han vendido las entradas como en un par de horas, se han vendido las 262 entradas rápido y veloz. Y ya está. Y eso, agradecérselo al pueblo, porque ya digo que nos ha querido. Si lo hemos hecho malamente, nos ha querido mucho. Si lo hemos hecho bien, pues también nos ha querido. ¿No? Pues el costurero de Razo Pajizo se hizo la obra de teatro y se estrenó en el 2007 con otro equipo. Otro elenco, ¿no? Con otros actores, uh-huh, ¿no? Y tuvo mucha aceptación, porque el teatro se trata de una viuda y de los años 34, 36... Olga Sin, y viven, hablan ellas, se van a merendar a la casa de una, de que es la última viuda, que se le acaba de morir el marido, y comentan cuando se va, comentan cosas íntimas, temas privados, y ya está, pasa la tarde. No puedo decir más mucho de lo que hablan, porque no la cargamos. Ya está. No es una obra de niños, es una obra de mayores. Tiene su parte cómica y su parte triste. Yo todas las obras que he hecho, la mayoría han tenido esos mensajes, ¿no? De parte cómica y parte triste. Son temas de actualidad, ¿no? Uh-huh. No son. Y ya está. Espero que eso, que la primera vez que lo hicimos tuvimos una aceptación buena y tuvimos éxito, y espero que esta vez también. Esa obra se estrenó, es que todas las obras que hemos hecho han sido un par de veces, y es triste porque se dedica mucho tiempo, uh-huh, muchas horas, y no hemos querido salir por ahí, porque también poner todo el mundo de acuerdo, de que todo el mundo pueda ir el día que sea, y eso es difícil. Porque que si niños, que si médicos, que si no sé qué, que ponerse de acuerdo a tanta gente es difícil. Uh-huh. Entonces lo hacíamos aquí un par de veces y ya. Por otro lado, la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique comunica que hasta el 23 de abril permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes para las subvenciones destinadas a la decoración de carretas con motivo de la romería de San Isidro, que tendrá lugar en la jornada de este próximo sábado. Dichas solicitudes se encuentran en el Departamento de Información del Ayuntamiento de Ubrique y deberán de presentarse en el registro municipal una vez cumplimentada toda la documentación requerida. Por otro lado, dentro de los actos conmemorativos del Día del Libro, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha organizado un encuentro literario para el 23 de abril a las 5 de la tarde en la Biblioteca Blas Infante. En este acto se procederá a la presentación de la obra La Remonarquía Española de Jesús Infante Corrales. Para ello se va a contar con la participación de las historiadoras Margarita García y Elena Trujillo y los integrantes del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Ubrique. Y por otro lado, el colectivo de autores ubriqueños ha organizado para el próximo sábado la séptima edición de la Feria del Libro. Será en el Parque Rafael Alberti, estando abierta al público de entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde. La feria se organiza bajo el lema Letras por la Paz, por el Respeto y por la Igualdad. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.